La función de gala de los ganadores en el Festival Artístico Nacional de Trabajadores Agrícolas, en felicitación al octavo Congreso de su Unión, hasta el fin del universo en pos del mariscal, se ofreció el día 9 en el Palacio Cultural del Pueblo de Pyongyang, y la vieron los participantes en el Congreso.